unos comentarios sobre la editorial del diario La Nación del día 1 de febrero, que se titula Niñas Madres con mayúscula. La editorial cuenta las situaciones de dos niñas abusadas sexualmente, embarazadas. Resalta su deseo de continuar con el embarazo y lo adjudica al instinto materno, que según la empresa mediática que firma la editorial, así mismo se define La Nación, es inherente a toda mujer, ¿no? El instinto materno. Pero no dice nada este editorial de las niñas que en la misma situación de embarazo, embarazadas también producto de abusos y violaciones, desean interrumpir su embarazo. O sea, que sería que porque quieren abortar significa que ellas entonces no tienen instinto materno. Si no tienen ese instinto materno, las descalificaría como mujeres y por eso es menos importante su experiencia y su deseo. Y la editorial lo que hace es, con estos ejemplos sesgados, usarlos para atacar el trabajo que se sigue haciendo por la legalización del aborto, que realmente lo hace de un modo bastante manipulador y lejos de la ética periodística, porque oscurece la realidad de cómo funcionan las leyes. La ley es universal, se aplica a todas las personas, pero una ley, por ejemplo, que permite la interrupción legal del embarazo, no obliga a hacerlo. Si el aborto es legal y una persona desea continuar con su embarazo, la ley no la va a obligar a abortar. Y en el caso de estas niñas madres, si sus madres las quieren obligar, o sea, su hija, sea niña, adolescente, a abortar, es otro el problema. Y la verdad es que las pueden obligar, sea el aborto legal, sea clandestino, no es que si se legaliza va a cambiar esa situación. Entonces, lo que la editorial pone como algo tangencial, que es el doloroso problema de que haya niñas que tienen que verse en la situación de decidir si continuar o no con un embarazo, en realidad es un problema enorme, muy doloroso, pero tiene muy poco que ver con la legalización o no del aborto. Tiene mucho más que ver con el tejido de nuestras familias y comunidades que no logra poner freno al abuso, a la explotación sexual infantil, y con un sistema político y judicial que se desentiende del problema y responde a las agresiones sexuales con impunidad y no financia políticas públicas que realmente permitan ampliar el trabajo de la educación sexual verdadera y digna. Una postdata sobre esta cuestión del instinto materno que usa sesgadamente. ¿Quién define cómo y dónde está el instinto materno? ¿Por qué no vamos a considerar que es instinto materno reconocer que no estamos en condiciones de continuar un embarazo? ¿Y qué pasa cuando se nos cuestiona la cantidad de hijes, el momento o el modo de parirles? ¿Ahí no prima el instinto materno?